Yo no me opondré si al morir me prenden fuego. Fuego en su danza de fe, consumiéndome hasta luego. Si al morir me prende.